Amigo del programa, vamos, el señor Eduardo Caminar, que está con nosotros en vivo. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gustazo tenerte como siempre, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás analizando este escenario complejo a nivel nacional? Está complicada la situación. Está, pará, que no está. A ver ahí. A ver, vení, Mariana, un segundo. Vení, a ver cómo vamos, pues no está saliendo el micrófono. Capaz se apagó, o me la iba a agarrar el otro. Ahí está, ¿eh? A ver ahí, Pablito. Ahí está apagado. Ahí está, está apagado. Ahora perfecto, ahora sí, ¿eh? Buenos días, Pablo. Bueno, ahora sí, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás viendo este escenario complejo, delicado que está atravesando la Argentina? Es delicado. Uh-huh. Vemos todos los meses los niveles de inflación que tenemos, ¿no? Y donde hay mucho trabajo en la Argentina, en el sector informal, donde ahí no hay paritaria, no hay nada que de alguna manera contenga ese sector de la sociedad. Aquellos que viven por ahí de un plan social o de un plan de trabajo que da el Estado, no alcanza para llegar a la canasta básica, con lo cual eso puede ir empeorando el escenario, ¿no? Con lo cual creo que hay que estar muy atento, hay que ser muy responsable. Los niveles de pobreza que tenemos en la Argentina, en nuestra ciudad, nos requiere una atención y una planificación para que podamos salir adelante una vez por todas. Se ve complicada la situación y vemos a un presidente además que no encuentra liderar su espacio político ni liderar a la sociedad argentina, ¿no? Un presidente que por ahí lo vemos fuera de foco, planteando una agenda que no tiene nada que ver con los problemas que tenemos, donde se siguen percibiendo determinadas internas dentro del gobierno, tal caso de la resolución que saca el Banco Central hace dos días en esta cuestión de cambiarle las reglas de juego a los exportadores de soja, ¿no? Nada, eso queda a las claras que hay un ministro que toma una medida y por otro lado hay otro actor de mucha responsabilidad que toma otra medida, ¿no? Donde nada, y esta incertidumbre y estos triples comandos que hay en el Estado Nacional generan mucha incertidumbre y a partir de ahí se es más visible o no, se torna muy visible. Sí, la sociedad los ve y una vez que uno ve esos problemas y además que te cambian las reglas de juego, es como que nada, aquel que tenía pensado invertir algo o hacer algún tipo de negocio, frena un poco la moto, ¿no? Y esa cuenta el año que viene va a ser más complicado en este escenario. Eduardo, ¿y analizaste la llegada? Porque ahí lo estás diciendo vos, pero ¿analizaste la llegada de Sergio Massa, este, podemos decirle, superministro de Economía, que congregó a varias áreas económicas, pensando puntualmente en el país, ¿no? Más allá de la cuestión política, netamente. ¿Lo estás analizando? Mirá, sí, por supuesto que uno intenta analizarlo. Se ha generado a partir de la llegada de Massa un cierto veranito de tranquilidad cambiaria que hubo, de este programa o de esta resolución para que los ojeros exporten un dólar de 200, que empezó de alguna manera a poner algún peso, algún dólar en el Banco Central. Pero no hay ninguna medida de fondo, no hay ninguna perspectiva futuro, donde hay, por lo que estoy escuchando, a dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio, que han leído un poco el presupuesto, también ven un presupuesto mentiroso, donde no marca una hoja de ruta clara, ¿no? Y el presupuesto es la ley de leyes, es la que de alguna manera fija el norte. Igualmente decir que los principales dirigentes de Juntos por el Cambio se posicionaron atrás de que le vaya bien a Massa, ¿viste? Es una buena señal porque demuestra que se piensa poner en una Argentina, ¿no? Pero, ¿viste? Oye, por ahí la economía sigue tambaleándose y fuertemente. Pero está bueno esto, ¿por qué? Porque se está instalando mucho el tema de este diálogo. Diálogo entre los dos espacios políticos más importantes de la Argentina. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, con respecto a que los dirigentes de Juntos por el Cambio, que tenemos vocación de gobernar la Argentina, en este caso la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Concordia, queremos que a quien está hoy le vaya un poco mejor y deje las cosas un poco más ordenadas a futuro. Porque si no, agarré un abrazo. Y uno se va a tener que hacer cargo el día de mañana. Entonces es mejor hacerte cargo con algunos problemitas ya solucionados que que con una bomba atómica a punto de explotar. Así que sí creemos en eso. Y como escucho decir a muchos dirigentes nacionales que en esto que se está hablando de la convocatoria del diálogo, que Cristina, Macri, que patatín, patatero, me parece que en el momento de poder dialogar con responsabilidad es ahora en el Congreso Nacional, estudiando y analizando el presupuesto. Pero tiene que haber un gobierno con vocación de escuchar a la oposición y con vocación de poder modificar en el presupuesto aquello que la oposición pueda plantear. Me parece que esperemos que haya esa madurez ahora en el análisis del presupuesto. El otro día lo escuchaba a Wolf en la cámara cuando lo encara al jefe de gabinete, ¿fuerte o no? No lo escuché. ¿No lo viste? ¿Qué le dijo? No, barbaridad. Bueno, Wolf es un dirigente de personalidad, de convicciones muy firmes y que dice lo que considera, lo dice. Y lo saludó para Navidad porque no lo veía hace mucho tiempo y dice que no lo va a ver. Te empiezo a traer a la provincia. ¿Cómo está el tema de Frigerio con mucha presencia en la provincia, seguramente también acompañándolo? Pero lo que veo es mucha referencia con el armado Juntos por el Cambio a nivel nacional. La figura, el otro día la foto con Horacio Rodríguez Larreta y los dirigentes a nivel nacional y Frigerio al lado. ¿Cómo estás analizando eso? Bueno, primero, es importante que Frigerio esté recorriendo todas las semanas una localidad distinta. Ayer estuvo en Paraná y en Paraná Campaña. Nada, parece que a la hora de construir un proyecto de gobierno, para quien tiene vocación de liderar un proyecto transformador, me parece que lo más importante es poder escuchar a la sociedad todo lo que se pueda, porque a partir de ahí van a salir las mejores decisiones de política pública. Y esa es un poco la estrategia que está llevando adelante Frigerio en estos momentos. A nosotros nos entusiasma mucho el proyecto de él, por la capacidad de liderarlo, por las ideas claras que tiene, porque tiene la personalidad y la vocación de patear un poco el tablero, de animarse a hacer cosas distintas a los que viene haciendo la dirigencia política hasta hoy. Nada, eso entusiasma y nos da optimismo. ¿Eso impacta en las adhesiones, ¿no? Por ahí ve un sector del socialismo diciendo, llevamos con la figura, viste que es la figura, es Frigerio. Viste que nombran, más allá de que es dentro del espacio de Juntos por el Cambio y obviamente referenciado en el PRO, viste que hablan de la figura de Rogelio Frigerio. Es como que estás viendo que él tiene que ver también. Mira, lo que logró Frigerio es instalar que se está construyendo un proyecto 100% provincial, independientemente de quién termine siendo el dirigente de nuestro espacio, que sea el candidato a presidente o el que termine siendo presidente. Él ha logrado instalar eso en los entrerrianos, que demos la discusión y los debates sobre la política pública provincial. Y me parece que eso es sano, porque eso lo va a llevar a Frigerio de alguna manera a hablar en la campaña de temas locales, y eso lo va a obligar que a la hora de gestionar va a tener que cumplir con la palabra empeñada en una campaña. Así que nada, me parece que es interesante el debate que se está dando. Bueno, el otro día nos decían que gana la elección, más allá del rol que juega como diputado, pero desde ese día empezó a recorrer la provincia grande, que a los 2-3 días de haber ganado ya estaba en la provincia. Obviamente que la provincia tiene diferentes partes y idiosincrasia. Empieza a detectar las principales problemáticas de la provincia y ahí ya te voy trayendo a Concordia. Concordia con sus particularidades, la segunda ciudad más importante de la provincia, con su idiosincrasia. ¿Se analiza esto? Hablo de Rogelio, sí, podemos hablar puntualmente. Sí, Rogelio, o sea, por supuesto que tiene claro dónde están los problemas en la provincia. Y lo que está detectando en estos momentos y un poco con todos los sectores con quien él se reúne es ver dónde aprieta más el zapato, ¿no? Para ver cuáles son las medidas de impacto que hay que generar al principio del gobierno. Y a partir de ahí se vienen armando los distintos equipos de gobierno, ¿no? Hay algunos equipos que están más consolidados, donde hay mayor debate, donde hay mayor integración entre los partidos, hay otros que están más en construcción, pero creo que el foco del sistema educativo me parece que es clave, porque es lo que nos va a medir de acá 30, 40 años. Me parece que eso es importantísimo. La reestructuración del Estado es otro foco donde hay que, donde hay que trabajar, donde hay que entender de que no todo hay que ocuparlo con plantilla política, sino que también hay que darle responsabilidad a quienes son empleados del Estado hoy, que son de planta permanente, que tienen la capacidad para ocupar cargos de relevancia a partir de determinados concursos o buscándole alguna forma que eleve la vara, ¿no? Manera de optimizar también el recurso humano, ¿no? Y también ver un poco el presupuesto provincial, dónde van recursos que no son necesarios y que no son prioritarios para la sociedad, ¿no? Eso hay que eliminarlos, hay que cambiarlo, hay que animarse a mirar el presupuesto con lupa y empezar a tachar los renglones que no son necesarios. Es la primer señal que hay que dar, porque a partir de ahí uno puede empezar a tomar otro tipo de medida que puede impactar en un sector de la sociedad, pero si uno de alguna manera dio el ejemplo como dirigente político, va a ser más fácil que la sociedad pueda de alguna manera darte tiempo a la hora de tomar medidas que van a ser duras, ¿no? Teniendo en cuenta la figura de Rogelio Frigerio, la provincia de Entre Ríos se empieza a instalar en un eje importante a nivel de decisiones políticas nacionales, porque yo me acuerdo, Frigerio gana en la elección y a los 2 o 3 días también propone una reunión con la región centro, Córdoba y Santa Fe, estamos hablando de las principales provincias. Sí. Después el gobernador también lo hace, ¿no? Con Schiaretti, pero le dio un rol importante, me acuerdo de esa foto importante que se dio. Con Lozada y Juez. Ahí, Juez. Por supuesto que la visibilidad nacional que tiene Rogelio, la llegada que tiene a determinados dirigentes que hoy aspiran por ser presidente de la Nación, con otros dirigentes de otro espacio político, y también al hacer un dirigente visible nacionalmente, quiere decir que sale en los medios nacionales, da mayor facilidad para integrarla Entre Ríos dentro del ámbito nacional, ¿no? Y que Entre Ríos empieza a ser, a partir del volumen político de Frigerio, una provincia a que el próximo presidente la mire con atención. Y además tenemos un potencial enorme, ¿no? Río por todos lados, podríamos tener un sistema de puertos mucho más eficiente, estamos bien ubicados, estamos enfrente de Uruguay, estamos cerquita de Brasil, no estamos tan lejos de Paraguay. ¿Y eso te lo plantea, Rogelio? Obviamente que tenés mucho contacto con él, ¿te lo plantea? Sí, él habla siempre del potencial que tiene Entre Ríos. Podemos producir cualquier producción agropecuaria en la provincia, se da en nuestra región, la silvicultura, la forestación, los arándanos, más en el sur de la provincia, la soja, el maíz, el trigo, la ganadería, me parece que tenemos un gran potencial. Y en este caso, y apelando a tu rol de presidente del PRO, ¿cómo está esto de el contacto, el vínculo con los otros espacios que obviamente ya manifestaron alinearse atrás de la figura de Rogelio Frigerio, pero también hay otros espacios que van por atrás de la figura, por ahí, de otro candidato dentro de Juntos por Entre Ríos, que puede ser Galimberti, Rogelio, pero cómo está, ¿no?, con la llegada de un... Bueno, te están mandando saludos, me dice que lo lea, Juan Domingo Zacarías te manda un saludo, escuchando el programa, te mandan saludos, bueno... Un abrazo, Juan. Te posicionan en candidatura, pero no lo voy a decir eso yo todavía, pero bueno, te mandan muchos saludos acá, que me está mandando Mariana. Bueno, te preguntaba esto, la llegada de Lustó, ¿no?, con Frigerio a la paz, con un intendente muy joven que es de Evolución. Vidal acá, que generó una expectativa terrible. Sí. Las alas del PRO... llegando Patricia Burri, llegando Larreta, son mensajes fuertes esto. Claro, pero es parte de lo que hablábamos recién de la visibilidad que tiene Rogelio a nivel nacional, que se logró... Pero eso, ¿cómo lo manejás vos en la provincia? Las alas del... ¿Vos te referís a cómo se traslada la interna nacional acá? Que por ahí vos jugás un rol clave, vos acá mismo, gente que está muy vinculada con vos, que va por el lado de Patricia Burri, pero en el mismo grupo... Y está todo bien, porque aparte me gusta. Todo dice, no, Rodríguez Larreta, te aparece Evolución y dice, vamos con Frigerio. Está bueno, aparte, me parece. Por supuesto que está bueno. A mí me toca hoy presidir el partido y tengo que pararme en la cuestión institucional y no tomar partido por ningún dirigente. Uh-huh. Y por supuesto que cada uno de nuestros militantes, de nuestros dirigentes, está en su derecho de poder uh-huh. acompañar tanto a Horacio, a Patricia, como, uh-huh. como el mismo Mauricio, si es que resuelve ser candidato. Y me parece que un presidente de un partido debe dar esa libertad, no uh-huh. tomar posición bien. De entrada. Creo en eso, tengo buena relación con todos ellos. Entiendo que igualmente son perfiles distintos. Son más las coincidencias que sí, obviamente. Sí, uh-huh. yo creo que en toda la dirigencia Juntos por el Cambio hay más coincidencias que desencuentros. Pero los tres que hay hoy en el PRO con mayor visibilidad, o la misma Marijueña, uh-huh. esos cuatro, me parece que son grandes cuadros políticos uh-huh. que hoy tienen mucha más formación que hace 4 años atrás, uh-huh. muchísima más experiencia, que todos pueden aportar algo distinto, son perfiles distintos. Y siempre alguno de ellos va a estar en algún lugar que nos permita construir mayor volumen político en un futuro gobierno. Uh-huh, así que uh-huh. nada, me parece que está bueno que esté pasando esto en el PRO y en Juntos por el Cambio. Uh-huh, uh-huh. Bueno, Macri proponiendo encuentros con estos cuatro, obviamente él y los otros, está bueno esto. Y te pregunto, teniendo en cuenta que mucha gente empieza a posicionarlo a Rogelio Frigerio, obviamente que empiezan a jugar otros roles en el tema de la campaña, como ir por ataques a su figura, cómo lo maneja esto Rogelio Frigerio, pero también vos que jugás un rol clave, proponiendo este encuentro con la gente. Sí, por suerte en el último tiempo no hubo tantos uh-huh. ataques, salvo algunas cuestiones, algunas menciones que por ahí hizo Carrió a nivel uh-huh. nacional, pero yo creo que no hay que salir del foco y del objetivo uh-huh. que nos estamos planteando. Creo que la sociedad no está para escuchar chicanas entre uh-huh. dirigentes políticos, está para escuchar propuestas concretas, para encontrar los determinados liderazgos o creer que hay voluntad de cambio, uh-huh. que nos vamos a animar a hacer lo que hay que hacer, que nos vamos a animar a hacer algo distinto uh-huh. a lo que se hace hoy, porque hemos llegado a esta situación. Y bueno, me parece que ahí tiene que estar puesto el foco de los dirigentes. Uh-huh. Obviamente que Concordia se transforma en un bastión importante para hacerse con la provincia, pero también obviamente, y vos lo has dicho muchas veces, ir por la Municipalidad de Concordia, recién lo dijiste. ¿Cómo se está trabajando acá? Sé que están abordando ejes puntuales que tienen que ver con la ciudad de Concordia, el armado de equipos técnicos que se están involucrando. Contame un poquito de eso. Primero, nosotros somos conscientes que el volumen electoral de Concordia impacta uh-huh. en la estrategia provincial, pero nosotros estamos construyendo un liderazgo político o un espacio que sea competitivo y que tenemos la ambición y la voluntad de ganar en Concordia uh-huh. y de poder gobernarla. Y en eso estamos trabajando, estamos muy enfocados en Concordia. ¿Hoy más allá del nombre propio? Hay nombres propios lanzado, que están dando vuelta, que han manifestado su vocación de ser intendente, lo cual creo que también está bueno. Uh-huh, uh-huh. Soy de los que cree que también el tiempo va a ir ordenando eso y va a ir poniendo los liderazgos más firmes sobre la mesa. Pero ayuda que haya muchos que tengan ganas, porque eso va a hacer que construyamos más volumen político y que el día de mañana tengamos más actores con mayor formación para que ocupen los lugares de relevancia que necesita esta municipalidad uh-huh, para, uh-huh. para llevar adelante la política pública que estamos diseñando. Así uh-huh. que yo celebro eso y me parece que está bueno. Uh-huh. Y además creo que hemos encontrado en todos los actores que hoy han manifestado vocación y entre los partidos que integramos Juntos por Entre Ríos, tenemos vocación de diálogo, uh-huh. solemos conversar seguido, bien. Solemos intentar encontrar puntos de acuerdo en los ejes programáticos para Concordia. Uh-huh. Aparte hecho, proponiendo actividades conjuntas, ¿no? Se han visto fotos, se han presentado vos. De hecho, hoy a la noche en la sede partidaria que tiene Evolución, uh-huh. vamos a estar todos ahí un poco debatiendo bien. Sobre la política pública en salud. Uh-huh, para eso serían los ejes generaría un abordaje. Ejes de trabajo, uh-huh. donde hoy vamos a tener el primer encuentro donde vamos a hablar de salud. Uh-huh. Hace 3 semanas nos juntamos en la sede del PRO, donde hablamos de espacio urbano y de agrupación territorial. Y a partir de ahí nosotros vamos encontrando en las distintas áreas consensos, objetivos, y buscar esas coincidencias, los objetivos. Después, cada uno de los partidos, con sus equipos técnicos, los liderazgos que tienen los partidos, vamos trabajando más en el fino de esa propuesta con los distintos dirigentes, militantes y simpatizantes que tenemos, pero siempre intentando tener el mismo norte entre todos, ¿no? Esa es un poco la dinámica de trabajo. Hay temas puntuales que me imagino que sacan de lectura de la ciudad de Concordia que hay que avanzar. Sí. Esto se está trabajando así. Se está trabajando, de a poco encontramos cuáles son las prioridades, pero te enumeraría algunas que el equipo técnico que tenemos dentro del PRO y los dirigentes estamos trabajando. Una es que creemos que tenemos que ordenarnos el sistema administrativo que tiene la municipalidad, donde tenemos que poner como foco a la sociedad y ver cuáles son los servicios básicos que tiene que prestar un intendente o una municipalidad. A partir de ahí, ordenar la estructura permanente que tiene la municipalidad, entendiendo que no siempre hay que poner un dirigente político por encima de esa estructura, que estamos planificando un sistema de concursos internos para que sean los mismos empleados para que ocupen direcciones, por qué no subsecretarías o distintos cargos que hay en la municipalidad. Esto requiere también de reducir un poco la plantilla política, ¿no? Sabemos todo lo que implica que a medida que la plantilla política se agranda, agrandamos el costo y la ineficiencia. Así que estamos trabajando en eso. Entendemos que ese sistema no va a llevar a realizar concursos internos con pero mirá qué bueno para el trabajador, ¿no? Cursos de capacitación, eso los va a reivindicar a los empleados municipales. Y nosotros entendemos que el empleado es el primero que tiene contacto con la sociedad. El que cobra en rentas, el que levanta la basura, la gran prestadora, el que vive en la calle. Es el recurso humano, es el primero que se vincula con la sociedad. Y me parece que a ese actor hay que reivindicarlo y hay que ponerlo en el rol que le toque. Vamos a trabajar mucho en eso. Y eso lo estamos construyendo también en muchas conversaciones que tenemos con ellos, ¿no? Bien. Independientemente qué afinidad política tengan. Eso por un lado. Ese sería uno de los ejes. Y sí, sería como acomodar el funcionamiento. Sí, y entender cuáles son los servicios que tenemos que prestar y cuáles son las competencias de un Estado municipal. Y lo que no le compete al Estado municipal habrá que conversarlo con el Estado nacional y el Estado provincial para que se hagan cargo de esa situación. Porque lo que ha pasado en el último tiempo es que los Estados municipales han absorbido mucha responsabilidad sin tener los recursos humanos ni el presupuesto para hacerse cargo. Y a partir de ahí empieza la ineficiencia, el mal gasto de los recursos, etcétera. Me parece que todo eso estamos trabajando para tener una propuesta clara de ordenarlo. También vemos las condiciones que se trabajan, ¿no? Donde vemos que el Estado municipal alquila demasiadas propiedades, donde por ahí una misma secretaría está dividida en 3-4 edificios, ¿no? Y eso hace que la administración sea más ineficiente. Así que me parece que hay que trabajar en unificar eso. El Estado tiene muchos bienes muebles, ¿no? Autos, máquinas, que a veces no sabés si funcionan, si no funcionan. Me parece que requiere de un relevamiento bien fino para saber qué es lo que tenemos, lo que no tenemos, y a partir de ahí ver cómo avanzamos. A veces se puede tercerizar, hacer licitaciones públicas y bien transparentes para que haya sector privado que preste servicio a la sociedad, ¿no? Esta lectura ya la están haciendo. La estamos trabajando. Perfecto. La estamos trabajando. Le toca un triunfo en Concordia empezar a aplicarla esto, como vos dijiste, de impacto ahora. Nosotros vamos a tener que llegar con un programa muy claro, muy contundente. Ahí está. Donde vamos a tener que tomar las medidas en el primer tiempo de gestión, que es donde de alguna manera uno tiene el mayor respaldo de la sociedad. Y además porque lo vamos a tener que conversar el año que viene con el electorado. Nosotros le vamos a tener que explicar con mucha precisión y mucha claridad cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestro proyecto y de qué forma lo vamos a implementar. Si nosotros somos claros ante la sociedad tiene voluntad de acompañarnos en las urnas porque cree en nuestro proyecto y somos creíbles ante ellos, nosotros al primer día tenemos que tener armado ese tipo de ordenanzas, ese tipo de decretos, para poder ponerlo en acción lo más rápido posible. Así que, por eso estamos trabajando en esto. Que a su vez los resultados Si salen bien, te lo va a dar la misma gestión. Y es que si nosotros somos claros con la sociedad y la sociedad nos acompaña, vamos a tener el respaldo para tomar las medidas. Uh-huh. Pero vamos a tener que explicarlo con mucha claridad. Perfecto. No vamos a andar pudiendo mentir en la campaña y diciendo cosas lindas para que... Yo soy de los que cree que hay que decir la verdad, y si la sociedad no está dispuesta a acompañarnos, no nos acompañará. Perfecto. Pero perfecto. Con la verdad y con un eje programático hacia dónde queremos ir. Bueno, ahí estamos hablando de un eje. Si yo te pregunto por otros ejes claves que vos tenés que decir para... Obviamente que esto se va a profundizar porque están trabajando en esto, pero te pregunto a vos, ¿qué otros ejes crees que hay que...? Me parece que la diagramación territorial es importante, el espacio público, el tener zonificada y sectorizada Concordia, entendiendo qué queremos en cada zona. Concordia ha crecido muy desprolijamente en los últimos tiempos, donde ocupa mucho espacio territorial, donde luego le es muy difícil al Estado llegar con los servicios básicos, cloaca, agua, iluminación, seguridad, colectivo, ni hablar del gas, del cordón cuneta y del asfalto. Y supongamos que llegues con esos servicios, después hay que mantenerlos, con lo cual tampoco tenés la capacidad presupuestaria para poder hacerlo. Entonces me parece que necesitamos trabajar en una zonificación de la ciudad, ponerle un límite al crecimiento territorial. Eso implica que tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las viviendas sociales, donde vemos esas casas que hace el IAPB, que ocupan mucho espacio para que habite poca gente. Me parece que hay que animarnos a hacer construcciones más en altura, entendiendo los equilibrios ambientales y las ubicaciones, pero eso hay que planificarlo. Por supuesto que también, para que eso suceda, se tiene que arreglar la macroeconomía, porque creemos en el financiamiento del sector privado para ese tipo de cuestiones, llámese bancos públicos, bancos privados, de determinados inversores que se dediquen al desarrollo edilicio. ¿Y por qué también hay que tener una planificación territorial? Porque hay que entender cuáles son las prioridades a la hora de hacer la obra pública. Si nosotros entendemos que tenemos que asfaltar las avenidas o no, somos los que sí, porque tenemos que intentar que el transporte público circule por las avenidas. Entonces son trayectos más cortos, más directos, donde te permite en esas avenidas unificar paradas de colectivo, donde tenés mayor posibilidad de poner la seguridad, la iluminación, etcétera, y no por ahí salir como loco cuando uno consigue determinado recurso a faltar determinada calle que no está dentro de las prioridades de la planificación que uno hizo. Entonces, por eso es clave una planificación territorial. Claro, aparte optimiza los recursos, ¿no? Sí. Va puntualmente a algo que va a funcionar. El tiempo te bien. Va a ser más eficiente a la hora de administrar. Sabemos que hay una cuestión, obviamente, particular en Concordia que tiene que ver con lo netamente social. Sí. Ese me parece que va a ser... Es un eje clave, pero tiene que ser integrador. No podés trabajar de forma aislada esa temática. No puedes tener la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Me parece que hay que unificarla en una conducción política y que esté integral. Y me parece que se puede articular mucho con el sector privado, llamale clubes barriales, que en Concordia hay mucho, llamale iglesias católicas, iglesias evangélicas, distintas asociaciones que están en los barrios. Me parece que se puede utilizar la infraestructura que ellos tienen como para poner el Estado ahí adentro, articular con ellos, pero de forma integral, asistente social, asistente especializado en adicciones, donde tiene que haber un seguimiento. Concordia tiene muchos niveles de pobreza, gente que ha perdido la cultura del trabajo, que no le encuentra salida a su vida. Me parece que eso requiere de un trabajo integral, de mucho esfuerzo, donde vamos a tener que encontrar gente muy preparada para conducir esta área. Y no solo caer en la entrega de alguna ayuda, de algún subsidio, de darle una bolsa de alimentos, sino me parece que tiene que ser mucho más profundo el tema para que podamos salir adelante. Pensando de acá 30, 40 años, ¿no? Seguro, seguro. Eduardo, tocaste un tema sensible ahí, que es el tema del trabajo, ¿no? O por ahí una de las grandes demandas, y uno empieza a analizar, che, mirá Concordia, universidades, ruta importante, un futuro aeropuerto, un puente, ciudad fronteriza. Lago, río. Ajá. ¿Cómo avanzamos con esto? Me imagino que debe ser una de las preocupaciones, más allá que se labura en el eje, preocupaciones, madres pidiendo trabajo para el hijo que no encuentra. Uh-huh. Me imagino que son preocupaciones, pero se empieza a pensar en eso, sí, en el desarrollo de ahí. Sí, uh-huh. Y si uno escucha a cualquier dirigente de los que tienen aspiraciones, tanto nacionales como el mismo Frigerio, es donde se pone el foco. Por supuesto, un intendente, por su cuenta, tiene muy poca herramienta uh-huh. para generar laburo rápidamente. Depende de cuestiones nacionales, de la macroeconomía, de que haya leyes nacionales que le den seguridad al sector privado para que haya inversiones, uh-huh. ¿no? Para que también haya leyes provinciales que le den seguridad. Y a partir de ahí, obviamente, que como ciudad tenemos que estar preparados para empezar a recibir ese tipo de inversiones, ¿no? Y la planificación territorial es una. Uh-huh. Iría de la mano. O sea, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para cuando ese paquete de leyes nacionales y provinciales salgan y el sector privado empiece a invertir, nosotros como ciudad tenemos que estar preparados para ofrecerle al inversor de que en Concordia van a encontrar una ciudad preparada uh-huh. donde le va a poder prestar un servicio público de calidad, donde va a haber una administración pública que no va a poner trabas, uh-huh. que vamos a tener menos tasa, que vamos a intentar generar zonas donde queremos desarrollarnos, donde debemos eliminar tasas, donde debemos hablar con el gobernador para que haya menos impuesto provincial en determinadas zonas para estar bien preparado para recibir esa inversión. Y eso va a ser lo que va a generar laburo, laburo del bueno, del que dura, del que reivindica a la gente. El intendente tiene que hacer lo propio, tiene que hacer lo suyo y estar muy preparado para cuando se dé esa situación. Y de eso dependemos. En este diagrama, ¿no?, de la ciudad se me viene a la cabeza, ¿no? Desarrollar, poner la parte este o norte para el turismo, esto para industria, si es así vos, y tener tus beneficios acá, la vivienda para aquel lado. Y es que en eso, eso da orden, uh-huh. eso da orden. Vos fíjate. Y acá en Concordia hay una ordenanza que no permite el ingreso de camiones de determinado uh-huh. porte, ¿no? Una ordenanza que no se cumple, ¿por qué? Porque seguimos teniendo determinados galpones dentro del, uh-huh. del casco uh-huh. de la ciudad o dentro de los bulevares. Nada, me parece que... Y entiendo a ese sector privado que tiene galpón, porque trasladarse es un costo enorme. Uh-huh. Entonces hay que generarle incentivos a ese sector para que diga, che, me traslado, uh-huh. me ubico ahora. Me conviene. Y voy a Ruta 4 porque ahora está mejor, porque además tengo un beneficio impositivo, porque además, etcétera, etcétera. Y bueno, y a partir de ahí, vos generás desarrollo con eso y te queda una superficie libre en el centro como para que se pueda hacer un desarrollo inmobiliario, que también eso genera laburo. Hay un programa acá, ya que estamos en la zona sur de la ciudad, que se reivindicó esta zona con la zona hábitat, pero yo soy de los que cree que todavía no está integrado con el centro. Estamos a 10 cuadras de la Plaza 25 de Mayo uh-huh. y esta zona no tiene una integración fluida con el centro, ni tampoco con la costanera, porque uh-huh. hay mucha barrera para poder cruzar, ¿no? Entonces, me parece que hay que lograr esa integración. Perfecto. Me parece que es una zona, todo el sur, digo, de la costanera hasta acá, donde hay mucho galpón en desuso, donde estaban las históricas uh-huh. Fábricas acá en Concordia y empresas. Me parece que hay que generar distintos incentivos para que el sector privado venga a invertir, y entre ellos creo que es el gastronómico, creo que es el cultural, creo que es el turismo, y por qué no poder generar un polo tecnológico, ¿no? Pensando en la generación de laburo a futuro. Sí. Y ahí el Estado tiene que poner las condiciones para que ese sector privado venga a invertir con entusiasmo a esta zona. ¿Y por qué digo esta zona? Primero, por lo que implica para Concordia. Segundo, porque tenés todos los servicios básicos. Tenés cloaca, tenés asfalto, tenés cordón. Sí. Tenés agua. Está preparada. Está preparada para que nosotros metamos más gente en esta zona. Uh-huh. Para que desarrollemos edificios en altura. Sí. Para que pongamos estos polos gastronómicos, uh-huh. culturales, turísticos, Y esto requiere de poca inversión del Estado para uh-huh. ponerlo en condiciones. Es cuestión de ser eficiente en las medidas que tomemos. Seguro, generarle las condiciones y el privado va a venir medio solo, ¿no? Está bueno. Y mucho apostar al sector turístico porque es lo que genera mayor empleo rápido, ¿no? Es más fácil abrir un restaurante que una fábrica. Uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y moviliza de alguna manera la economía. Y genera laburo y eso moviliza y somos más atractivos para aquellos que puedan llegar a visitar nuestra región. El aeropuerto creo que nos va a ayudar, pero también la ciudad tiene que estar a la altura para que este aeropuerto, los que vienen, vengan a Concordia y no quieran irse a Federación, ¿no? O no quieran irse a otro lado. Entonces, tenemos que construir eso, ¿no? Y tenemos mucha cosa para potenciar, ¿no? Y sin duda, muchas de estas cuestiones que nos estás planteando tienen que ver con este vínculo gobierno-ciudad, ¿o no? Mucho tendría que ver eso. Más allá de las decisiones puntuales del municipio, sería clave. No hay forma de que un intendente solo, sin política pública nacional y provincial clara, seria, y mirando, por eso ahora el paquete mirando, de leyes. Sí, mirando a 30, 40 años, es muy difícil que con los recursos municipales uno pueda generar situaciones de mayor confort para la sociedad. Sí o sí, Argentina necesita, y a quien le toca asumir, necesita en los primeros días de gestión mandar un paquete de leyes importante al Congreso que se pueda debatir con el tiempo necesario, pero que salgan las leyes que Argentina necesita para poder empezar a generar laburo rápidamente, y eso va a dinamizar la economía y la calidad de vida. Eduardo, te traigo de nuevo y te meto en el escenario que electoral. ¿Cómo estás analizando los nombres propios que aparecen? Y te estoy hablando de lo que es el Frente Juntos por Entre Ríos, pero también de lo que es el justicialismo, con los nombres que aparecen. Obviamente, y esto lo voy a decir, yo sé que no me lo va a decir y está bien, por ahí coincido, tu nombre aparece siempre, y esto hay que decirlo también. ¿Cómo estás viendo esto? Y te estoy hablando puntualmente de Concordia. En el caso nuestro, como Juntos, nada, a mí, como te decía hoy, me parece sano que haya muchos dirigentes que tengan vocación de liderar esto. Y aquel que no llegue por distintas cuestiones a liderarlo, nada, va a estar más formado para ocupar un cargo de relevancia, ¿no? A la hora de armar los equipos. Sí, de este desafío que tenemos por delante y de la cantidad de medidas que vamos a tener que tomar y la cantidad de espalda política, volumen y capacidad de oratoria y de explicárselo a la sociedad que vamos a tener. Entonces, cuando haya más actores que nos estemos moviendo, va a ser más sólido y más contundente aquello que hagamos. Así que me parece que está bueno. Con respecto a lo mío, que me dijiste, que mi nombre suena, obviamente que uno escucha, lo ve. Seguro. Indudablemente debo haber hecho algo para llegar a esta situación. Y por supuesto que nosotros dentro del PRO, acá localmente, tenemos el desafío de liderar este proyecto para Concordia, y nos estamos preparando para eso. Pero entendemos también que no es el momento de decir, che, yo estoy acá y me pongo por delante de y me desespero por liderar esto, ¿no? Soy de los que cree que hay que trabajar en esta línea, pero con mucho respeto ante todos los dirigentes que estamos en este espacio y encontrando primero, teniendo muy claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y porque el desafío es tan grande, que requiere de tanta responsabilidad, que por momentos hasta me quedaría grande decir, che, quiero ser, cuando todavía no tenemos muy claro todo lo que vamos a hacer y todo lo que implica lo que tenemos que hacer y que no esté consolidada la construcción política, ¿no? Digo, en su conjunto. Entonces, yo prefiero ser prudente, prefiero seguir trabajando en esta línea. También hay otros dirigentes de nuestro partido que hay que mirarlos con atención, ¿no? El caso de Carola, el caso de Yeye, me parece que son cuadros interesantes, que trabajamos juntos y que pensamos cosas muy similares. Entonces, nada, en esa línea trabajamos nosotros. Por supuesto que si llegamos bien posicionados, que entendemos que hay una sociedad que dice, che, ojo con estos que pueden aportar algo para Concordia, que están sólidos, que plantean las cosas con seriedad. Y bueno, no vamos a poner la cara, vamos a hacernos cargo de liderar este proyecto. Pero yo creo que primero la construcción política, primero la construcción de la plataforma de gobierno. Todavía tenemos tiempo para decir si soy o no soy. Así que, y el año es largo. y todavía no sabemos qué va a hacer el gobernador, si va a adelantar las elecciones, no la va a adelantar, por momentos se hablan de que paso sí, paso no, parece que hay mucha incertidumbre en esa línea. Y para terminar con esto te digo, y hay una sociedad que no está pensando mucho en quién, sino qué es lo que vamos a hacer, y nada, por eso hoy estamos enfocados en el qué y en el cómo, ¿no? Y se pispea lo que es la vereda enfrente, el rival, no voy a decir el enemigo, porque hay muchos que hablan de enemigo y me parece innecesario, sino el rival. Se mira, anunció Alfredo Francolini, hay algunos nombres que empiezan a sonar también. Se pispea, más allá de que yo sé que te cruzás y hablás y tenés buenos diálogos, ¿pispeás? Sí, por supuesto, además uno está en política también le divierte lo que pasa en el otro espacio político. No sé si, o nos interesa, porque además debemos estar de alguna manera interesados en qué dicen, qué piensan, cuáles son sus propuestas, ¿no? Porque a veces hasta pueden decir alguna propuesta que a nosotros nos pueda servir para perfeccionar la nuestra, con lo cual siempre hay que estar atento. Y sí, uno ve que hay movimientos, lo de Francolini de la semana pasada. Lo de, tengo entendido que Cresto volvería a hacerse cargo de la intendencia, ¿no? No sé cómo va a quedar ahí el mapa con respecto a los distintos secretarios que están administrando determinadas áreas. No sé si Alfredo va a terminar asumiendo la presidencia del Consejo Deliberante o no, ¿no? Me parece que el mapa político de Concordia está movido, ¿no? En los últimos días. Está movilizado, ¿eh? Está movilizado. A partir de lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo analizás todo el escenario que pasó después de esto, ¿no? Y que está hoy instalado. Un hecho terrible, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Yo qué sé, uno ve, a medida que ve, ¿no? Que ya con solo que se llame la banda de los Copitos, es como que... Viste, no te explicás cómo gente así que planifique esto, ¿no? Que por un momento parece media barreta la planificación, pero bueno, pero el caso existió, eso no se puede negar. Yo no soy de los que cree que esto es para decir la democracia argentina está en peligro, porque esto no viene desde la dirigencia política ni de sectores con responsabilidad, sino que aparentemente fueron 3-4 locos que planificaron esto. Nada, pero por supuesto conmueve, porque hoy le pasó a Cristina y mañana le puede pasar a otro dirigente y pasado a otro. Y bueno, por supuesto que esto requiere de que la dirigencia política y quienes tienen la responsabilidad de gobernar estén mucho más atentos a este tipo de cuestiones, que no vuelvan a pasar. Yo qué sé, ya tuvimos en la Argentina situaciones similares, llamarle el caso Nisman, que todavía no se clarifica, lo de la AMIA, lo de la embajada. Sí, sí, hecho es terrible, ¿no? Tuvimos, viste, lo de López, ¿no? Esa desaparición que hay, que todavía no sabemos qué ha pasado, ¿no? Tenemos, cada tanto nos encontramos con estos casos que no encontramos salida. Porque pasan los años, no le encontramos la salida a lo de la AMIA, no le encontramos la salida o no se clarifica lo de Nisman. Probablemente lo de este caso de Cristina termine quedando también en una situación de mucha duda, ¿no? Y veo por ahí, la luna se va a instalar. Quedan las dudas. Uno ve a veces las encuestas de esta última semana, donde hay una gran porción de la sociedad que cree que esto está armado, ¿viste? O sea, vivimos en una sociedad que todo se desconfía, ¿no? Y eso hay que recomponerlo. ¿Crees que todo esto puede jugar un papel? Y te sumo el tema de la justicia, ¿no? Justo hay un caso hoy en la Argentina que tiene que ver con esta causa de vialidad y la figura de Cristina Kirchner. ¿Crees que puede jugar algún rol en el tema electoral puntualmente? No, creo que no. Me parece, ¿no? Me parece. Y cuanto menos se meta la política en las causas judiciales, mejor nos va a ir. Y los jueces fallarán para un lado o para el otro, determinarán quién es culpable, quién no es, y el que, si hay un juez que determina que un fulano es culpable, bueno, tiene otra instancia para apelar si cree que no tiene responsabilidad, ¿no? Y me parece que que no hay que meterse tanto en la política, en la justicia. La política tiene que ocuparse de lo que se tiene que ocupar. Te tengo que despedir, Eduardo, pero te quiero preguntar. Me anunciaste hoy reunión en el local espacio de Evolución. Sí. Mandamos saludos a los... ¿Cómo sigue el tema de las actividades? ¿Cómo sigue la presencia de Rogelio en la provincia? ¿Cómo están diagramando? Con respecto a las actividades nuestras, vamos a seguir con estos encuentros de todos los dirigentes de Juntos por Entre Ríos para encontrar ese equilibrio y ese norte hacia donde queremos ir. Nosotros, por el lado nuestro en el PRO, tenemos ámbitos, te diría que diarios, donde los distintos equipos se reúnen a planificar y a trabajar. Y todos los martes a la noche tenemos un encuentro entre todos los equipos donde un poco nos transmitimos cómo vamos avanzando en cada una de las áreas. Eso continúa cada vez más sólido y con mayor participación de la gente. Justo te iba a preguntar eso. Así que, invitamos a todos los actores que estén dispuestos a ayudarnos y que crean en nosotros, a que nos den ideas, a que nos cuenten qué es lo que ven, qué es lo que sienten, dónde creen que tenemos que poner las prioridades. Estamos abiertos a eso, así que pedimos ayuda, que nos ayuden a construir esto. Y con respecto a lo de Rogelio, ayer estuvo en Paraná Campaña. Bueno, ahora va a tener unas semanas agitadas en el Congreso, seguro, ¿no? Con esto del debate presupuestario, ¿no? Así que bueno. Ahí está, se piensa en el escenario, ahí está, la última. Te están echando. Bueno, la última, en este escenario de campaña que se viene, ¿se piensa en el rol que pueden jugar los medios? Te hablo de la provincia. Bueno, los medios son importantísimos a la hora de ayudarlo a un dirigente, no sé si ayudarlo, pero por lo menos es el canal donde los dirigentes tenemos la posibilidad de comunicarnos con la sociedad. El mano a mano es importante, pero a todos no le podés llegar. Entonces el medio es un actor, un medio clave para la comunicación entre el dirigente político que tiene aspiraciones y la sociedad. Esperemos que sea imparcial. Perfecto. y que puedan recibirnos a todos y de alguna manera transmitir las opiniones de todos. Yo creo que eso va a pasar. Perfecto, gracias, Eduardo, un gustazo, como siempre. Igual ya en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Gracias, si tenés anuncio y eso, y a disposición. Ahí está, échenos.